¿Cómo te va, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hace rato que no te escuchamos. Sí, bueno, la semana pasada en realidad yo tuve que viajar y por eso no pudimos hacer el programa, por lo cual me disculpo, pero... No, por favor. Bueno, siempre realmente hay cosas que nos asombran y que tenemos que manifestarlo, porque si bien esta columna es para usuarios y consumidores informados, dentro de la información hay cuestiones que son centrales, es decir, el tema de la indigencia, la pobreza y su vinculación con los derechos humanos, ¿no? Esto realmente, Argentina ya en el año 1990, como un mal presagio, digámoslo así, en el gobierno Menem, se sancionó la ley 23.849 que incorporaba a la Constitución, y esto estuvo muy bien hecho, pero después en la práctica vemos cómo se ha licuado la idea, se ha desvanecido la idea que establecía la Convención sobre los Derechos del Niño, que está incorporada a nuestra Constitución Nacional, que tiene que ser respetada por el Estado argentino. Nosotros como de todas las maneras posibles se violan los derechos del niño. Y esto realmente es increíble. Desde ver cómo se gaseaba a una niña que estaba con su madre, haciendo uso del derecho de expresión, la madre en favor de los jubilados, porque era realmente la situación es insostenible, y vemos como un policía le arroja gas pimienta en la cara de esa niña. Bueno, esto realmente va a ser una condena al país que vamos a terminar pagando todos los argentinos, porque cada vez que ocurre esto, los organismos internacionales aplican sanciones a todo el país, no al policía que le tiró el gas, ni a la ministra que ya tendría que por lo menos ser sometida a un juicio político y dejar el cargo debería terminar presa. Presa porque ella es responsable de la fuerza de seguridad. Inclusive ella misma estableció un protocolo que creo que en el artículo 5 o 6 decía que los ancianos y niños deben ser tratados, deben ser protegidos, no pueden ser agredidos por las fuerzas del orden. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente es todo lo contrario. Es decir, lamentablemente vemos cómo realmente yo diría que es un genocidio. O sea, lo que están haciendo con los adultos mayores, los adultos, y con los niños es un genocidio. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando no se alcanzan a dar las calorías necesarias para que los niños puedan tener una vida digna, una alimentación sana, cuestiones que están contempladas específicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, que está violando el Estado argentino en forma flagrante y reiterada, lo que se está haciendo es condenarnos a todos como sociedad, como dije recién, no solamente los responsables, y esto tiene que ser revertido. Es decir, esto no puede seguir así. Lamentablemente vemos que las políticas que toma la nación y que acompaña y aplaude la provincia de Mendoza realmente son generadoras de miseria, hambre, inequidad, desigualdad, una condena, digamos, a futuro en el desarrollo intelectual, alimentario, humano, digamos, de todo el niño. La Convención sobre los Derechos del Niño dice que el niño es toda persona desde el momento de su concepción hasta 18 años. Realmente si uno se pone a analizar las estadísticas mentirosas de la Dirección de Estadísticas y Desarrollo Territorial de la provincia de Mendoza, ve que hay también ocultamiento de la información sensible, donde se hace un mal análisis, diría yo, más allá de que se trata de copiar lo que se hace a nivel nacional en el INDEC, respecto de la canasta básica alimentaria. Es decir, acá estamos viendo que hay cifras a nivel nacional donde ya el 55% de la población argentina está por debajo de la línea de pobreza. El 55% de la población argentina. Ese 55% tiene hijos y tiene adultos mayores que no llegan a tener, digamos, las calorías necesarias para cubrir su cuota diaria de alimento. Esto se ha potenciado frente, por ejemplo, a la negativa de la ministra de Desarrollo Social de la Nación de hacer entrega de alimentos, lo cual es una obligación que tiene como funcionaria. Realmente la gravedad institucional de lo que estamos atravesando, yo creo que se puede comparar fácilmente con lo que ocurrió en el gobierno de facto. Y realmente es duro decirlo, pero lo que pasa es que hay una serie de condicionamientos de los adultos mayores y de los niños que no solamente violan todos los estados internacionales que ha suscrito argentino, sino que día a día se van agravando. Cuando hay un presidente de una nación que requiere un ajuste de 60 mil millones de dólares, que es prácticamente la deuda que pidió Macri a las provincias, esto implica que las provincias van a tener que ajustar todo lo que tiene que ver con la cuestión social. De manera que a futuro, lo que nos espera para el año próximo es más miseria y más condena, como dije, a estos sectores etarios que tienen que ser protegidos totalmente por el Estado. La ministra Bullrich tendría que ser procesada, tendría que ser juzgada, básicamente, por lo menos, por violación del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece que ningún niño puede ser sometido a tortura ni a otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si no es inhumano y degradante echarle gas pimienta en la cara a una niña de 10 años, no sé qué otra cosa lo será. Bueno, sí, lo que está ocurriendo en Corrientes con la desaparición de niñas allá, lo que está ocurriendo en Corrientes con legisladores que se dedican a la pornografía infantil, la desaparición de personas que cosa inclusive en Mendoza diaria. Es decir, cada 2x3 nos enteramos de que desapareció una persona, desapareció un niño. Realmente se nos está inculcando una forma de pensar donde es natural que todo esto pase. No, nada de esto es natural. Todo esto atenta no solamente contra la democracia, sino contra cada uno de nosotros. Cada vez que desaparece un niño puede ser un nieto nuestro. Cada vez que desaparece un adulto mayor, como ocurrió en Mendoza, durante varios meses que no encontraban una mujer en Godoy Cruz que se había extraviado, realmente pone en riesgo a toda la sociedad. Ahora, está claro que cada uno está preocupado por el día a día y ver cómo consigue sus alimentos, pero si no tomamos conciencia de que nos tenemos que oponer a la forma en que actúan nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, en el sentido de ir en contra de los derechos humanos, realmente vamos a estar muy complicados. Eduardo, buen día. Ángeles te saluda. ¿Cómo estás? Ángeles, buen día. Buen día. Nada, agregarte, escuchaba atentamente todo lo que hablabas y pensaba, y agregarte una tercera parte, que sería la del blindaje mediático, ¿no? A este gobierno claramente radical neoliberal. Acá en Mendoza, ¿no? Radical con el blindaje que se da acá, que da Cornejo comprando a todos sus medios. Y en Nación también, cuando gaseaban a esta niña, además del horror de gasear reiteradas veces, porque fue varias veces, 8 o 10 veces que gatilló ese policía sobre la niña, además intentaron circular un video falso para confundir a la población, ¿no? Que además lo logran con su brendaje. Sí, sí, aparte a sindicar a personas que estaban vinculadas con organismos de derechos humanos. En, o sea, tal cual. Una cosa loco, o sea. En realidad ellos reflejan su propio accionar frente a sus dichos, ¿no es cierto? Pero hemos llegado a un nivel de bestialidad tal, de insensibilidad tal, que no puede ser admitido, no puede ser admitido. Estos tipos no pueden seguir en el gobierno. No pueden seguir en el gobierno porque hay gente que se está muriendo. Es decir, mira, yo te voy a dar un caso de la información oficial de la Dirección de Estadística de la provincia de Mendoza. La canasta básica alimentaria, que es, digamos, el requerimiento calórico, es decir, lo que te hace falta a vos para poder vivir día a día, en enero para una persona se requerían 75.630 pesos al mes para poder comer, alimentarse. En agosto pasó a 115.574 pesos. Bien. Es decir, más o menos unos 40.000 pesos más en 6 meses. Lo cual es absurdo, ridículo y bueno, no tiene fundamentos con la realidad, porque vos hoy salís y en una semana te gastás 115.000 pesos en comida. En comidas. La canasta básica total en enero, estamos hablando de cuando subió el presidente que nos gobierna. Acá mandó 179.847 pesos y ahora es de 282.000 pesos. Es decir, hay un incremento de 111.514 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la canasta básica alimentaria vos le tenés que sumar las otras cuestiones, que son obra social, pasaje, agua, alquiler, menta, remedio, y eso te da la canasta básica total. Bien. En el mes de agosto, de acuerdo con el gobierno de Mendoza, la canasta básica alimentaria, es decir, lo que era necesario para adquirir las calorías, es decir, la comida, eran 115.000 pesos redondeando. Y la total eran 282.000 pesos. La diferencia, que son más o menos 166.000 pesos, es lo que una persona dispone para pagar la obra social, el pasaje, el agua, el alquiler, el gas, la vestimenta y los remedios. ¿Alguien puede creer que una persona con 166.000 pesos va a cubrir todos esos ítems no alimentarios? Imposible. Es imposible. Pero son fuentes oficiales del gobierno de la provincia de Mendoza. Si nosotros vamos ahora a ver lo que es la canasta básica alimentaria de una familia tipo 2. La familia tipo 2, a nivel nacional, queda definida por un hogar compuesto de un varón, 35 años, una mujer, 31 años, un niño, 6 años, y una niña de 8 años. ¿Sí? Esa es la tipo 2, que es la que, una de las que se toma como referencia. Acá en Mendoza, fíjate el concepto machista, que bueno, es propio de este gobierno, donde ellos abajo de la estadística ponen, nota, el hogar tipo 2 está compuesta por 4 miembros, un jefe, sí, 35 años, su cónyuge, la esclava, de 31, su hija de 8 y su hijo de 5. Sí. Fíjate el concepto, o sea, los funcionarios no tienen la más, o sea, vos no tenés esposo, pareja o lo que sea, tenés un jefe, ¿está claro? Bueno, ese es el concepto que se maneja acá en Mendoza. Este hogar tipo 2, en agosto estaba para alimentarse 357.000 pesos, canasta básica alimentaria, y 871.000 pesos canasta básica total. ¿Alguien puede creer que con 400.000 pesos va a cubrir la obra social, el pasaje, el agua, el alquiler, el gas, el vestimenta, los remedios? No. Estas cifras son inventadas, claramente son inventadas. Esto no tiene ningún asidero con la realidad. Y aparte, quienes no están o quienes no llegan a esos valores, una gran cantidad de la población, más del 56% acá en Mendoza, estos grupos, este grupo 2, no llegan ni siquiera a los 360 mil pesos por mes, sino llega a cubrir la alimentación. Entonces, realmente están ocultando la pobreza de una manera, yo diría, sádica, porque vos ves que cada vez más gente, digamos, de lo que sería calificada clase media, va a los hospitales públicos porque no puede afrontar los gastos de las prepagas. Los hospitales públicos se desarman en un lado, se arman en otro, se eliminan especialidades. Eduardo, mirá, para contarte y sumarte a esto, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, demolieron un centro de salud en Las Heras, destruyendo la red de salud primaria, ¿no? La primer trinchera de la red de salud, que son los centros de salud, justamente, valga la redundancia, total normalidad, nadie dijo nada, se quemaron archivos, gente que se quedó en la calle, y un montón de una barriada grandísima del corazón de Las Heras, cerca del campo histórico, se queda sin atención primaria. Bueno, pero esto es lo que yo señalo, que nos tiene que extrañar muchísimo el hecho de que la misma comunidad no reaccione frente a estas agresiones. Es decir, la salud, el centro de salud cumple ser, el primer puesto de avanzada de lucha contra las enfermedades y que en realidad tiene una relación y está definido, como dije, a través del Convenio Internacional de los Derechos y también de los adultos mayores, porque es la forma en que el Estado está más cerca de estos sectores etarios para brindar una asistencia, sea vacunación, sea con medicina, digamos, con atención de niños, sin que se deban trasladar a centros, digamos, que están más alejados de su domicilio y que les pueden brindar fácilmente una atención adecuada. O sea, realmente cada vez que esto ocurre, estamos yendo décadas para atrás. Una sociedad organizada que supuestamente tiene que ir avanzando, no todo es plata. Porque este concepto que quieren instalar a toda costa los gobernantes, tanto a nivel nacional como local, de que cuando no hay plata en una casa, no puedes gastar más de lo que entra. Esto es muy relativo. Y te voy a dar la explicación. Suponte que vos tenés un cierto equilibrio en el manejo de tus cuentas en tu hogar. De golpe hay que operar a una persona del hogar. Esa cuenta no es un gasto extraordinario, no previsto, sí, bien, bueno, y lo tenés que cubrir, y bueno, por supuesto. Entonces, no es solamente decir, bueno, yo voy a mantener el déficit cero, es decir, yo voy a mantener pase lo que pase, y si alguien se muere, a mí no me importa, yo sigo con mi cuenta de hogar equilibrada. Esto no es, no se puede comparar las finanzas nacionales con lo que ocurre en una familia. Y de hecho, si lo querés comparar, tampoco se puede en las mismas finanzas nacionales, porque si vos tenés una sequía y se empieza a morir el ganado, el Estado tendrá que suministrar el agua, o si hay un incendio, el Estado tendrá que salir a combatirlo, y no está dentro de la normalidad de los gastos del Estado. De manera que siempre hay gastos extraordinarios y siempre hay cuestiones que rompen la ecuación económica. Entonces no se puede hacer lo que se está haciendo en forma inhumana. Es decir, no se puede seguir apretando a las provincias y las provincias apretando a los municipios y a todo el sistema de salud. No se puede seguir permitiendo que los precios sigan dislocados en los supermercados, que te salga una directora de fiscalización y control y te diga, pero estamos implementando un sistema donde vos, a través de internet, podés ver dónde está la harina más barata. Entonces tenés que primero tener internet, lo cual no es muy barato, que digamos. Y después ponerte a ver todos los locales, dónde están ubicados. Entonces te vas a comprar en el acero un kilo de harina, en Godoy Cruz un kilo de azúcar, en Luján un kilo de carne. Es absurdo, esto es tomar una tomada de pelo. Es una tomada de pelo, tal cual. Es una tomada de pelo. Es una tomada al pueblo de pelo, mientras el gobierno de la provincia de Mendoza gasta 20 millones de pesos por día en blindaje mediático. Entonces, una toma de pelo para encubrir a todos los chantas y tránfugas que se están quedando con los recursos, con los fondos y etcétera. Las casitas también. Las casitas, tal cual. Así que... Exactamente, o sea que... Bueno, Edu, el tiempo nos corre, no sé si querés ir cerrando. No, sí, yo lo que a través de ustedes mensaje que quiero enviar es que tenemos que concientizarnos de que lo que le pasa a otro nos va a pasar a nosotros. Entonces, es hora de que la comunidad se organice, empiece a manifestar su reclamo en forma ordenada, pacífica, y olvidarnos de la realidad que estos tipos quieren inventar. Ellos nos quieren vender una realidad que sabemos no existe, somos conscientes. Hay que tomar conciencia de esa falsa realidad e imponer la realidad nuestra, la del día a día, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias por tu tiempo para esta hermosa conversa, para reflexionar y concientizar sobre, bueno, la necesidad de despertar. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ambos, que sigan bien. Y hay que seguir luchando. ¿Qué va a hacer? No nos queda otra. Por ahora. Claramente. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo.